mañana, 42 minutos en todo el país. Ya estoy en contacto con la diputada de Propuesta Federal, Laura Trapaglia. Buen día, diputada, ¿cómo está? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Diputada, bueno, tenemos entendido que se insiste una vez más en lo que tiene que ver con la cobertura en la provincia de La Pampa de la adhesión de la Ley Nacional 27.071, que tiene que ver con cubrir las bolsas de ostomías. ¿Por qué está insistiendo? ¿Por qué esto no sale tan rápido como creemos que debería cuando se trata de un tema de salud y tan importante? Quizás es el valor del precio dólar, las obras sociales. ¿Cuál es el problema? Mira, la verdad que no hemos tenido respuesta de parte del presidente de la comisión ni del Poder Ejecutivo porque no se ha tratado este proyecto. Es un proyecto que se presentó el año pasado. Lo he solicitado en cada oportunidad que se reúne la comisión. Le he entregado en mano al ministro en la última visita, en dos oportunidades, en la última visita que fue hace cuestión de 3 meses, donde vino a ver el tema de la historia clínica de Quintana Lúdica. Y bueno, no hemos tenido respuesta. El por qué no lo sabemos, se ha pedido porque no hay respuesta de ninguna de las dos partes, ni de la Comisión ni del Poder Ejecutivo. Bien, a ver, ¿cómo ¿cómo surgió este proyecto? Quizás gente que necesita de estas bolsas fueron quienes la convocaron. Supongo que debe ser algo que no debe ser muy muy económico. ¿Cómo llega a usted y por qué lo presenta? ¿Cuál es la necesidad fundamentalmente, como dice usted en el proyecto, de los pacientes ostomizados? Sí, el proyecto llega a través de pacientes ostomizados que necesitan tener esta cobertura porque no pueden acceder, como vos bien decís, por los costos que tienen. Y como digo yo, son los mejores proyectos porque son los proyectos que me acerca al ciudadano, a la ciudadana, y es lamentable que no se pueda tratar porque son las necesidades que tenemos que estar cumpliendo y que el Estado le debe a todo ciudadano. El proyecto es una adhesión a la ley nacional, y esto que hace que los pacientes tengan por ley derecho a reclamar a todas las obras sociales, sea privada, sea estatal, sea gremial, la cobertura del 100%, como así lo dice esta ley nacional. La provincia de La Pampa no está adherida y solamente 11 provincias han logrado la adhesión. A raíz de esto me han llamado, a raíz de lo presenté desde ayer que empecé a hacer hicimos la campaña, porque no sé si sabrá toda la audiencia que seguro que no, porque no está muy difundido, que el primer sábado de octubre se celebra el Día del Paciente Ostomizado. Entonces, a raíz de esto, la campaña es también para concientizar y para difundir la situación que pasan muchos pacientes en la provincia de La Pampa. Bien. ¿Cuál es la posibilidad de que se trate o al menos de saber por qué no hay respuesta todavía del Ejecutivo ni del presidente de la Comisión? La posibilidad es volver a insistir. Esta campaña es una forma de visibilizar el trabajo que uno hace en la legislatura, porque muchas veces la gente, el ciudadano, no está en conocimiento de todos los proyectos que uno presenta, porque no tenemos la posibilidad de acceder a muchos medios, no tenemos la posibilidad de que salga de todos los medios de la provincia. Las redes sociales, sí, es el único medio que tenemos los diputados de la oposición para muchas veces hacer saber en qué estamos trabajando. Y bueno, lamentablemente es uno de tantos proyectos que no están siendo tratados desde que presentamos desde la oposición. Yo voy a seguir insistiendo. Mañana, de hecho, va a estar el ministro Cohen en la Cámara por otro tema, le voy a volver a acercar el proyecto y bueno, espero que ya sea en forma verbal o bien en alguna nota se responda desde el Ejecutivo. Ya desde la Comisión, la respuesta que generalmente dan es porque han consultado al Ejecutivo y te dicen por sí o por no, si se trata o no, o si se hace algún tipo de modificación al proyecto. En realidad, Daniela, el proyecto, si sale con mi autoría o no, la verdad que a mí es una cuestión que no me quita el sueño. Yo lo que quiero es que salga, porque hay pacientes automatizados en la provincia de La Pampa que lo necesitan. Porque justamente son pacientes, los pacientes de bajos recursos, quien más lo están solicitando. Sí, la verdad que es, cuando se trata de salud, en realidad ya pierden importancia los nombres, lo importante es que salga. Desgraciadamente supongo yo que, bueno, a alguien no le conviene, o por allí los fondos no son los que las obras sociales quieren poner para este tipo de... Pero son absolutamente necesarios. Yo en realidad soy una persona que no entiende mucho cómo funcionan las obras sociales, no entiendo muy bien por qué en las cuestiones odontológicas, por ejemplo, las coberturas son tan mínimas. Uh-huh. Es algo que sigo sin entender y cómo se torna algo estético el tema de algunos tratamientos dentales en estos tiempos es irrisorio para mí. Con el tema de las medicaciones, bueno, otro tanto. No entiendo por qué algunas cosas que realmente no son tan importantes, las obras sociales las cubren y otras te dicen que son estéticas o que no son necesarias. Ahora, una bolsa de colostomía me parece fundamental. Es increíble. ¿Y sabes qué le estás dando al paciente? Le estás dando calidad de vida. Porque el paciente que está optimizado es un paciente que puede hacer su vida normalmente teniendo esta ostomía. Es una persona que puede dejar su trabajo, que puede hacer deportes, que puede ser mamá, que puede salir con sus amigas, sus amigas, amigos, puede viajar. Entonces le estamos dando, le estamos quitando la posibilidad a esa ciudadana, a ese ciudadano, de tener una mejor calidad de vida y una vida normalmente, entre comillas. Y te digo que desde que lo presenté y entre ayer que empezamos con esta campaña, he tenido muchísimos llamados para apoyar el proyecto, experiencias de vida me han llegado, y la verdad que a uno esto lo pone bien, porque vos decís, estoy trabajando por algo que la gente necesita y lo voy a luchar hasta que salga, la verdad es así. Y que salga, como te decía, con la autoría de quien sea, pero que salga. Porque en la comisión, el otro día cuando tratamos el tema de la línea 102, no sé si estás al tanto, o la audiencia está al tanto, que yo había presentado un proyecto y se hizo un convenio, o un proyecto de ley mejor que un convenio. Yo utilicé la palabra frustración, porque uno trabaja por proyectos que te pide la gente y no son tratados en la legislatura. Y eso a mí me frustra, porque me lo está pidiendo el ciudadano que me puso en esa banca. La verdad que voy a seguirlo luchando y les voy a agradecer a todos los medios que sigan difundiéndolo. Muy bien. María Laura Trapaglia, muchísimas gracias y ojalá esto salga pronto. Importante trabajar por la salud de nuestros vecinos y en estas cuestiones que tienen que ver con... a ver, ya de por sí, quien tiene que usar un dispositivo de esta naturaleza la pasó mal. Es desagradable, de movida. Pero es calidad de vida, como usted bien decía. Ojalá salga pronto. Gracias. Exactamente. No, yo te voy a dejar mi teléfono porque es importante que la gente tenga contacto directo con nosotros. Y esto me vino por unos amigos y después otra gente se está dando en boca en boca esta situación. Así que yo te voy a dejar al aire mi teléfono porque valoro muchísimo el acercamiento de la gente para pedir estas cuestiones, que son, como decimos, de salud, que puede ser cualquier otra cuestión que esté perjudicando a su barrio, a su ciudad, a su colegio, a cualquier institución y a cualquier ciudadano o ciudadana. Así que mi teléfono es 02954-464006. Bien, se comunican allí fundamentalmente para acercar estas cuestiones que tienen que ver con la salud, con la calidad de vida de todos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, Daniela. Buen día. Hasta la próxima.